9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy vamos a empezar este mes de mayo, hoy un día especial, día de fiesta para todos, y bueno, tenemos ganas de bailar, así que vamos directamente a nuestra pista del desmadre porque vamos a hacer una pinchada, como siempre 100% improvisada, a la que llamamos Sobran las Palabras. Así que estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. Y nada, cerrar la puerta porque comenzamos. Solo tenemos este 7 pulgadas puesto y ya vamos a ver con qué continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Un saludo a toda esa peña de Radio Almaina, de Vega Baja Radio, de la Standa Irratia y de Radio Lux. Nos encontramos en nuestra pista del desmadre. En esta sesión sobran las palabras. Tell me all I want to hear, and when I'm done you say, hey, don't disappear. You give me the run around, and I hit the ground, but I will never stop loving you, 'cause I know so well. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell for me. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell for me. Oh, you're so good to me. There's nothing left in this whole wide world that let me feel so well. Like you, my heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell for me. Ring-a-ding-dong, your heaven's bell. We'll be right back. Sí, amigos, os encontráis en la pista del desmadre del garito de Groay. Everybody knows Sunday. os encontráis en el garito de Groy. We'll be right back. We'll be right back. Sí, amigos, os encontráis en la pista del desmadre del garito de Gruay. En esta sesión sobran las palabras de principios de mayo. I've got a baby crazy for me. I got a woman won't let me be set. Baby, baby, Clarabella. Baby, baby, Clarabella. Baby, baby. Whoa, whoa, yeah. She's got no time for dungarees. Really knows her. You'll be good, little girl, 'cause I'm Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este sábado 4 de mayo en La Gramola, en Orihuela. Tenemos el concierto de Osezno, después de este periodo de hibernación. Estos cuatro Oseznos por fin salen de la osera para ofrecer un gran concierto, un concierto muy especial, presentando las canciones de lo que será su próximo álbum y alguna oración del Nuevo Testamento. Estos amigos Osezno estarán tocando el sábado 4 de mayo a partir de las 8 de la tarde en La Gramola de Orihuela. Viernes 17 de mayo, a partir de las 10 y media de la noche, estarán tocando, presentando, después de su doble LP Sonora, Arizona Baby. El trío acústico más singular del país nos presenta Salvation, un disco en el que conscientemente retornan a su esencia, con 10 preciosas historias de polvo, torrente y ciudad. Arizona Baby estarán tocando este viernes 17, el próximo viernes 17 de mayo, en La Gramola de Orihuela. Sábado 4 de mayo también en el TNT Blues, en Cox, estará tocando desde Los Ángeles Kate Clover. Y más adelante, ya sábado 25 de mayo, estarán tocando los Boston Babies y nuestros amigos Lord Diabolic, también celebrando ese 32 años, 32 aniversario del TNT Blues en Cox. Ya lo iremos adelantando. Y la semana que viene, en nuestro Biergarten de la emisora, en Daya Nueva, aquí en la Vega Baja de Alicante, estará el... pues tocando Noise Box, perdón, desde Murcia en directo, celebrando el 25 aniversario del programa más longevo de Vega Baja Radio, Onda Tari. Eso será el sábado 11 de mayo a partir de las 5 de la tarde. partir de las 5 de la tarde, como decíamos, presentando pues este, o celebrando el 25 aniversario del programa Onda Atari Indie Radio Show. El 11 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, estarán tocando nuestro autocabina Toño, Brian, Roberto, Carlos Poncini, Vila, Remis Pop y Fran Lenden. Y con el directo de Noise Box pondrán la guinda a esta celebración, 11 de mayo, en el Biergarten de la emisora en Daia Nueva. Y nosotros nos quedan unos minutos, nos apeamos de nuestro tren fantasma y continuamos con nuestra sesión Sobran las palabras. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta sesión Sobran las palabras, 100% improvisada. Queremos terminar esta sesión con Solomillo Wellington. Decirte adiós. Ahí están, amigos, Solomillo Wellington. Y ya solo despedirnos, decir que ha sido un placer. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, en Granada, la Stand de Ratia, la Sacana de Navarra. Y a todos nuestros amigos y amigos desde Perpiñán de Radio Lux. Nada, os esperamos en todos esos conciertos que hay por la zona. Y nada, pasarlo bien. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.